Salvado. Pica gallito, pelea bonito, pica gallito, pelea bonito. Soy el gallito sin igual, el que no le teme a la escuela, doy tiro de cielo y pasadera, soy estafado para matar, cuando el gallito va a pelear, rueda la plata en la gallera. Pica gallito, pelea bonito, pica gallito, pelea bonito. We'll be right back.